juicio siempre tiene que escucharse las dos partes. Pero aquí, según nos han informado, la otra parte ha sido informada, ha sido invitada, ha sido llamada y no ha respondido. Entonces, el tribunal juzga en ausencia. Esto es lo que podemos hacer. Pero esta ausencia es bien relativa. Me refiero a lo siguiente, yo no estoy seguro que aquí no haya nadie infiltrado. Bueno, si hay alguien, yo le pido que escuche bien y que tome nota de lo que se ha dicho y que lo tenga claro. No, esto lo digo porque sucede muchas veces y no me extrañaría que aquí alguien de ustedes sea un infiltrado. Bueno, no un infiltrado, uno que se hace presente y ya está. Pero aunque no lo haya, yo estoy seguro que de una forma u otra se están enterando, puede ser por la radio o una cosa de otra. Y creo que esto mismo es una estrategia interesante porque para ellos esto viene a ser una entretención por parte nuestra que, bien, no les molesta más. Pero sí les interesa saber qué es lo que van a organizar ustedes para estar prevenidos, para saber cómo desorganizarlo, hacer que fracase. Por tanto, eso del juicio en ausencia, quiero decir, es hasta por ahí nomás. No tenemos que ser tan ingenuos pensando que no se están informando o que no se van a informar de lo que aquí se diga o se acuerde. Bueno, y con relación al fondo, la verdad es que yo he visto una coherencia muy grande con relación a los juicios que cada uno ha ido exponiendo, porque al exponer los hechos han hablado de esto es una mentira, esto es engaño, esto es un atropello, y además diciendo una cosa que comparto plenamente, que todo esto es coherencia con el modelo de desarrollo que estamos utilizando o que se ha impuesto. Esto es fundamental. En definitiva, es el modelo de desarrollo el que no podemos aceptar. Es un modelo de desarrollo sobre la base de la economía, nada más, no sobre la dignidad de la persona. De una forma u otra, todos ustedes, los expositores, han hecho referencia a esto. El auténtico desarrollo tiene que estar sobre la base de la dignidad de la persona, utilizando adecuadamente los bienes de la naturaleza, los bienes que tenemos en nuestras manos. Esto es fundamental. Y además, también se ha visto por la actitud misma de ustedes, esa actitud protagónica de ustedes por una parte y de las comunidades. Las comunidades, los sectores, en algunos sectores, porque todos ustedes también han hecho referencia de la división que se crea, y es importante ver, ¿no?, cómo de una forma u otra estas empresas se compran a la gente y a las comunidades y a quien sea y crean división. Es importante tener bien presente que el modelo de desarrollo sobre esa base de del capital y acomodé lugar y eso no puede ser aceptado, tiene que ser sobre la base de la dignidad de la persona. Esto es fundamental y ahí de una forma u otra todos ustedes han hecho una referencia común a este punto, pero tenemos que tenerlo de una forma muy clara. Y ahí el problema es que de una forma u otra, lo que podemos constatar es que muchas veces inconscientemente nos dejamos contagiar del modelo de desarrollo que estamos rechazando, que no aceptamos. Ese modelo que en vez de poner como fin el crecimiento de la persona junto con los demás, haciendo el uso racional de los recursos, el uso que es el adecuado, en vez de eso es el ganar a como dé lugar, ¿no? Y es la economía lo que interesa. Desde luego, hay, mirando desde un punto de vista de lo que está sucediendo, hay algunos principios que son fundamentales, que son los que yo me estaba fijando y que ciertamente he visto que es bastante coherente la exposición de todos ustedes. Por una parte, es fundamental que este desarrollo que aparece, ¿no? Los pueblos desarrollados y que se presentan así, de verdad esté mirando el bien común. Ahora, ¿qué es el bien común? Y este es un tema bien importante en lo que es el desarrollo, porque no es el bien de una empresa o de otra o de algunos, sino es el bien de la comunidad entera y el bien de todos que sea común. Y esto tiene mucha importancia para saber cómo se organiza toda la sociedad buscando el bien común. Después, aquí, otro tema que es importantísimo es el del destino universal de los bienes, porque la verdad que lo que vemos es que el que más puede arrebata todo lo que puede y se queda con lo más que puede. Y ahí eso del destino universal de los bienes no aparece nada de claro. Hay otro tema, ¿no? Estoy nada más esbozando algunos puntos porque sería muy largo el poner cada uno de ellos. Uno decía lo que es la exigencia del bien común, este destino universal de los bienes, y luego el tema de la subsidiariedad. Este tema es bien importante porque aparece como a veces la autoridad impone las cosas y es porque le parece, pero el tema de subsidiariedad no va en esa dirección, sino es en una acción como podríamos decir de suplencia, y es la comunidad la que tiene que organizarse y dar su camino en el tema de forma que vea que es lo mejor, pero de forma que llegue a todos, que actúen todos, y las autoridades lo que tienen que hacer es apoyar, ¿no? a la comunidad en esta labor, que tiene que ser bien responsable. Y luego está el tema de la participación, haciendo que todos participen, no unos más y otros menos, que unos se queden debajo de la mesa y que sean unos cuantos los que participan en la mesa, sin tomar en cuenta a esos que van dejando debajo de la mesa. Eso no es aceptable de ninguna manera. Y es finalmente el principio de la solidaridad, tal forma que todos formemos un solo cuerpo, ¿no? Ese tema de la solidaridad. Cada uno de estos principios que estoy diciendo nos llevaría bastante tiempo, pero no es ahora aquí el momento para poderlo decir. De una forma u otra, lo que se ve en lo que cada una de las experiencias ha estado haciendo, que esto más explícita o implícitamente se viene realizando. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Ahora, ¿cómo se consigue que este desarrollo? Bueno, una cosa, yo lo que quiero es que me avisen cuando es el momento. ¿Cuánto? 4 minutos. 4 minutos me faltan. Bueno, todos estos principios que estamos planteando para llevarlos a la práctica, bueno, requiere esta movilización y este darse cuenta que es tratando de hacer lo más posible para que haya los más posibles que vayan tomando conciencia y actúen. Ahora, la campaña o la labor es fuerte y uno puede fácilmente desanimarse porque piensa de todo lo que hay que hacer, ¿qué se va a hacer? Bueno, o como que es imposible. No es imposible. No tenemos que empeñarnos por hacer lo que no se puede hacer, pero sí tenemos que empeñarnos por no dejar de hacer lo que se puede hacer. Cada uno de nosotros tiene que hacer lo que esté de su parte, no lo que no esté de su parte, pero tratando de unirnos con los demás y formar esa comunidad que es todos. Todos tenemos que formar, en definitiva, esa mesa común que es la de la vida y que nosotros tenemos que saber compartir sin que quede nadie debajo de la mesa. Los bienes son de todos, de toda la humanidad, de todos, y todos tenemos que saber actuar pensando no solo en nosotros, la generación actual, sino también las que vienen. Y esto no basta decir, bueno, nos arreglamos ahora y esto se acaba. Entonces, ¿cómo se tiene que trabajar en la minería o en cualquier otro tema de desarrollo? Tiene que ser mirando a la comunidad que formamos todos. Todos somos miembros de una única familia. Parece que me están avisando, hasta aquí llegue nomás. Bueno, esto sería todo entonces.